Survivor Music. Si pudiera descifrar lo que dicen tus ojos, adivinaría si estás pensando en mí. Quisiera saber lo que pasa por tu mente, porque me miras así cuando me tienes de frente. Y no haces nada, solo me hablas con la mirada. Y no haces nada. Descifrar lo que dicen tus ojos, adivinaría si estás pensando en mí. Quisiera saber lo que pasa por tu mente, porque me miras así cuando me tienes de.